11 y 20 minutos, se lo anunciábamos al inicio de la mañana, en la jornada de este jueves 4 de enero. Vamos a contar aquí en los estudios de Radio Brique, como cada año, con la presencia de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, encarnado en la figura de tres ubriqueños. Ya nos acompañan, están con nosotros, vamos a conocer, bueno, pues cómo se están preparando de cara a esta dura jornada que van a tener que vivir mañana, 5 de enero, pues con el desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos, pero también con esa amplia agenda, ese itinerario que tendrán que realizar y, bueno, pues los diferentes contactos que van a establecer también durante esa jornada tan especial. Vamos a dar la bienvenida, bueno, pues en primer lugar al concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. También está con nosotros el rey Melchor, encarnado en la figura del nutrio Luis Naranjo, presidente de la Nutria Fantanera. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Como Gaspar, Victoria Gómez, muy buenos días. Buenos días. Y finalmente, como Baltasar, Vanessa Franco Dorado, buenos días. Buenos días. También está con nosotros el cartero real, Antonio Mateo, muy buenas. Buenos días. Con el que ya tuvimos oportunidad de conversar hace un par de días para conocer cómo se preparaba de cara a afrontar esa labor de cartero real que ha estado desempeñando durante estos dos últimos días en el centro de la Unidad España. También nos vas a contar ahora cómo te marchó. Pero para comenzar, vamos a ofrecer los datos importantes en torno a lo que va a ser la salida de la cabalgata de Reyes Magos, y vamos a hablar, bueno, pues de todo. Esa infraestructura que se está preparando para que Ubrique acoja su salida, la salida de los Reyes Magos. Una salida que, en principio, llega, tenemos que hablar de ello, amenazada de lluvia, en mayor o menor medida, dependiendo del sitio que visitemos, ¿no?, para informarnos de la meteorología. Pues sí, la verdad es que más o menos como hace dos años, que no es nada nuevo, que la lluvia viene cuando tiene que venir y no cuando uno quiere. Pero bueno, al fin y al cabo sabemos que en Ubrique muchísimas veces han salido los reyes lloviendo, otras veces chispeando, y muchísimas veces pues no hemos tenido suerte de que llueva y se ha disfrutado de la cabalgata con un día espléndido. Lo que tiene que haber, una lluvia de caramelos, creo yo que es lo más importante. Una lluvia de caramelos que la cantidad es grande y todos los niños en el día 5 pues puedan disfrutar de esa cabalgata. Con respecto al agua, pues el agua, más o menos, como estuve comentando ayer, la previsión hoy se menea poco en cuanto a lo que es la previsión que tenemos. Esta misma mañana, directamente de la base naval de Rota, nos confirman que durante toda la mañana y al mediodía sería 0102, una llovizna. Hasta las 7 y media de la tarde, poco más avanza, hablamos de 03, 04 en caso de lluvia, y a partir de las 8 de la tarde es cuando se prevé que hay ya una cantidad grande. Esos son los datos que tenemos directamente de la base naval de Rota, aeropuerto de La Parra, que son chispas más o menos, muy, muy poca la diferencia, y con respecto al tema del marítimo de Cádiz, pues no nos dieron algo más de exactitud, que los vientos, si no hay mucho movimiento de viento, pues se van a mantener en lo que ellos nos comunican, que es 0,2, 0,3, 0,4 milímetros de litros por metro cuadrado, como ellos lo designen, que yo no sé cuál es la capacidad o cantidad que ellos dicen, pero que es poca, previsiblemente, la que va a llover. En principio, bueno, pues como anunciamos ya allí en la jornada de ayer, la cabalgata de Reyes Magos en esa localidad saldrá mañana viernes 5 de enero a las 4 de la tarde desde el CEIT, desde el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. En la hora de salida, el recorrido, bueno, pues el habitual también, ¿no?, en la cabalgata de Reyes Magos, y la llegada prácticamente una hora y poco más tarde a lo que es la plaza del Ayuntamiento. El recorrido, por si alguien lo desconoce, vamos también a comentarlo: las calles Herrera Oria, La Esperanza, Callejones, Avenida España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián, Plaza Colón, Calle Agua y finalmente la plaza del Ayuntamiento. El cambio de horario en la salida de la cabalgata de Reyes, el adelanto de esa salida, ha provocado también que se tenga que modificar la agenda prevista de los Reyes Magos para el 5 de enero, una agenda que además es bastante completa y bueno, pues que se ha adelantado, ¿no? Cuéntame. Pues sí, con respecto a lo que has comentado anteriormente del tiempo, pues la duración de la cabalgata viene siendo el habitual. Hay años que se suele tardar hora 45 y hay otras veces que se suele tardar las dos horas. Hablamos desde que se montan los reyes en el Fernando Gavilán hasta que llegan a la plaza del Ayuntamiento y los bajamos para ya llegar al Ayuntamiento de nuestra localidad. El tiempo dirá si será hora 45, dos horas, o si hay una gran cantidad de agua, pues algo menos. Pero bueno, que previsiblemente el tiempo es el mismo, lo que pasa que dependiendo por las zonas que vaya, irá más rápida o más lenta, y ahí lo controlan la seguridad, que en este caso pues nos lleva siempre la policía local por delante de la cabalgata. Y con respecto al itinerario, que es lo que nos ha comentado, la verdad que es un día cargado, no es, está, hay una cantidad de eventos, y empezamos a las 11 de la mañana en el asilo, allí con los más mayores, estaremos a las 11 de la mañana. A las 12 del mediodía estaremos en la ermita San Pedro, a través de los regalos que se dan de servicios sociales. A la 1 recibimos allí en la ermita al Centro Ocupacional El Curtido y a Dicica, una asociación que todos los años le damos a estos diabetes esos caramelos que ellos pueden disfrutar. Después pues hora para el almuerzo y estar preparado completo para 3:30, en este caso está allí preparado para que a las 4 sea el horario de la salida. Una vez que lleguemos allí al ayuntamiento, un poco de descanso para sus majestades, y del tirón pues nos vamos al balcón, tiramos los caramelos correspondientes y los regalos, y a la conclusión de todo pues el sorteo que se realiza ahora a las 12 de la mañana en el ayuntamiento, de todas las cartas que ha recogido el cartero real, pues tendremos que entregar esos regalos una vez que concluya todo. Y finalizamos, como todos los años, en la ermita de Jesús con la hermandad nuestro Padre Jesús Nazareno, en el cual pues allí ellos tienen también una cantidad de regalos amplia, y eso será sobre las 8 de la tarde más o menos. Luis, Victoria, Vanessa y Antonio, ¿qué os parece ese adelanto de la cabalgata este año por las circunstancias meteorológicas? Si es lo mejor, por mí, si es lo mejor, la verdad, que para adelante. Siempre se mira lo que es mejor para el pueblo, así que por mí no hay ningún... Yo tengo mucha ilusión, Rocío. Así que mira, sea a las 4, sea a las 6, sea a las 8, yo lo voy a disfrutar. Espero que la gente también lo disfrute, que salga, que se lleve sus niños. De toda la vida hemos ido con los paraguas, que no pasa nada, se vuelve del revés y más nos caen. Se acabó. Un poco ese es el mensaje, ¿no? Que esperamos escuchar, pero claro. Asusten, que es agua. Realmente es que las nuevas tecnologías son las consecuencias que tiene, porque hace 10 años no había móviles, no sabíamos que iba a llover, y te salía a los reyes, y si te mojaba, pues te mojaba. Y cogías caramelo, pues ya está, lo cogías. Lo bueno es que ahora vienen hasta liados, que no se topan ni mojar, ¿vale? Que antes, pues mira, estaba un poco remojado y no lo podía ni utilizar después, pero bueno. Ahora yo creo que muchas veces es más culpa de las nuevas tecnologías, todos los temas estos que salen, que realmente el problema después. Está todo el mundo diciendo que falta lluvia, ahora que llueve, oye, que ahora llueve. Bueno, nunca se puede elegir cuando llueve, como ha dicho antes el compañero. Claro. Victoria, la veo así nerviosa. Yo creo que se está ya preparando para el momento importante, ¿no?, que va a vivir durante esta jornada. Tú, yo imagino que como Vanessa decía, ilusionada, ¿no? Da igual que llueva, que no llueva, que sea una hora, que sea otra. Claro. Eso es lo de menos, ¿no? Yo llevaba esperando este día mucho tiempo y sí. A mí no me importa que llueva, que haga lo que tenga que hacer, que es que no pasa nada, que vamos a disfrutar ese día igual, y espero que todo el mundo lo disfrute de igual manera que nosotros. Que no nos va a parar una gotita de agua, y aunque llueva mucho, pues de la misma manera, que salgamos a la calle con mucha ilusión y a disfrutar el día, y ya está, no importa. Luis, desde el Club de Atletismo Jos Pantelleré, imagino que el agua lo de menos también, ¿no? Acostumbrado a organizar eventos al aire libre, donde también la lluvia a veces ha jugado una mala pasada, ¿no? Hombre, claro, nosotros seremos los que menos le demos al agua, ¿no? El mismo nombre lo dice, Jos Pantelleré. Así que yo particularmente, a mí el agua me encanta. Un evento de esto con mucha agua no habría nada que hablar, pero si están dando poca agua, con esa ilusión no se puede jugar. Los niños no cuentan de que va a llover o no va a llover. Los niños le dicen al padre que lo lleven con paraguas, con chubasquero, con lo que sea. Así que esa ilusión es la que no se puede perder. Y respecto a la hora, yo sé, siempre he opinado lo mismo, aunque no lo haya dicho aquí antes, pero yo soy partidario de salir a las 4 de la tarde, llueva o no llueva. ¿Por qué? Porque una cabalgata de día, para mí es mejor. De todos los años lo llevo comentando. Y los niños a esa hora, también a la hora de acostarse, se acuestan antes, han disfrutado muchísimo. Así que yo creo sobre que todo se acuestan antes. Claro, claro. Y es que todos que tenemos niños sabemos lo que conlleva esto, ¿no? Y ha sido, yo creo que ha sido un acierto por el equipo de gobierno de adelantarla. Más que nada por eso. Llueva o no llueva, yo creo que la experiencia va a ser buena. Y si en años posteriores hay que estar a las 4, pues ya se verá la experiencia. Claro. Bueno, vamos a conocer un poquito a los Reyes Magos, ¿no?, que tenemos hoy aquí con nosotros. Melchor, Gaspar y Baltasar, encarnado, como decíamos, en la figura de Luis Naranjo, de Victoria Gómez y de Vanessa Franco. En el caso de Victoria, de Vanessa, era algo que deseabais porque habéis sido seleccionada a través del sorteo, y para participar en él pues hay que tener muchísimas ganas, ¿no?, de ser rey mago. Venga, Vani. ¿Cómo fue esto? Hombre, yo llevo apuntándome muchos años, la verdad, me hace muchísima ilusión. Y entonces era una cosa muy esperada, sinceramente. Yo no me lo podía creer ese día y... Yo es que estoy flipando, Rocío. Yo es que no hablo tan bien como tú, corazón. Yo es que soy más brutita, más esto, y a mí... Yo te digo otras palabritas así, que estoy muy contenta. Y hasta que yo lo que quiero es salir. Pero lo bonito es cuando uno dice las palabras y le salen del corazón. Hombre, a mí me salen. Eso es lo bonito. Y sobre todo de este momento. Yo estoy muy ilusionada, Rocío. Yo llevo muchos años y de verdad, para mí, el que me conoce realmente... Sí. Sabe que para mí ya me ha tocado la lotería. Y además Baltasar, ¿no? Y más, hombre. Baltasar, por favor. Para mí es que... ya te digo, yo no puedo estar más contenta. Ya te digo que yo soy muy nerviosa, me preocupo que claro que llueva, que sí, que también a lo mejor me fuera gustado decir, mira, si lo fueran dejado para el jueves, pues... Pero bueno, es que es lo de menos. A mí, sinceramente, para mí es lo de menos. Yo quiero salir. Quiero repartir ilusión y magia. Se acabó. Con agua... chispeando, con frío, me da igual, pero quiero salir, así que me da igual. Y en el caso de Victoria, además de las circunstancias curiosas, que el año pasado tu hermana fue reina maga y este año te ha tocado a ti, además la llevas de paje, ¿no? Sí. Hombre, a mí personalmente la verdad que es una cosa que mi familia siempre te ha llevado con mucha ilusión. Yo desde pequeña, yo con mi madre siempre a la cabalgata y siempre le hemos seguido mucho. De hecho, yo de pequeña salí un año ya en la cabalgata en la carroza de los niños, por sorteo en mi colegio. Y yo estaba deseando cumplir la mayoría de edad para salir otra vez y tener la oportunidad. Era la primera vez que me presentaba, y además animada por mi hermana porque me decía... Es una experiencia única, ella lo disfrutó muchísimo, disfrutó mucho, la verdad que más que nada el recorrido lo disfrutó bastante en lo que es en el asilo, porque es que ves la ilusión que tiene de que lo disfrutan a tope, y entonces yo digo, pues yo quiero salir otra vez de nuevo, porque tampoco es de la misma envergadura una carroza de los niños a hacer rey mago, que tiene mucha más importancia, y yo la verdad que estaba deseando cuando... No me lo creía para nada, no sabía ni cuándo era el sorteo, porque yo decía, no, estaba súper negada que me iba a tocar. Y pues para mí, una sorpresa enorme. ¿Cómo te enteraste? Porque a Vanessa se lo dijimos aquí en directo, la sorpresa se la llevó. Pero en tu caso no pudimos hablar contigo. Intentaste contactar conmigo, pero es que no, fue imposible. Entonces cuando yo cogí el teléfono y vi tantas llamadas como tenía y veía, ay, venga, que nos vamos de cabalgata. Y yo decía, no puede ser, esto es increíble, yo no me lo creía. Yo digo, estos se están quedando conmigo. Y ya tantas gente, ya fue como un estado de shock total, pero vamos, muy contenta. Oye, Victoria, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? 20 recién cumplidos. 20 años recién cumplidos, de la ilusión, se nota, ¿no? Ese entusiasmo. Además, yo creo, yo desde aquí me gustaría que cada vez se animara más gente de mi edad, porque yo creo que también somos una figura que debería de animarse, debería de salir a la calle y participar en todos los eventos que haya y... Hombre, promocionar a la gente joven, ¿no? Que cada vez se anime más a hacer estas cosas, que es muy bonito y ahora estamos en el momento de hacerlo. Claro que sí. Bueno, y en el caso de Luis sí que se enteró quizás un poco más tarde, ¿no? Que los Reyes Magos que se seleccionaban por sorteo, en diciembre por ahí, ¿no? Creo que fue cuando quizás se decidió, a mediados de diciembre prácticamente, que el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, bueno, pues fuera el encargado también de forma parte de la cabalgata con un rey mago, con el de Melchor, que es el que selecciona el gobierno local. ¿Qué te pareció a ti la decisión? Pues bueno, yo en principio, a diferencia de ella, me lo encontré de sopetón, porque me llama José, me dice que va al ayuntamiento, que quería hablar conmigo, pero como yo hablo tanto con ellos en temas de deporte, pues a mí la verdad es que no se me ocurrió. Digo, así esta gente se le ocurrió sacar una San Silvestre. Yo que algo de deporte era. Cuando entro allí, hablo con Isabel y me comenta que hemos sido elegidos, pues para mí fue, vamos, una sorpresa gratísima. Desde aquí agradecerle al equipo de gobierno que se haya acordado del Club Nutrias Pantanera, porque como bien sabemos aquí en Ubrique hay muchos colectivos y mucha gente que se lo merece, pero es digno de agradecer que se hayan acordado de nosotros, ¿no? Yo en ese momento le dije que sí, lo que no le confirmé si yo iba a ser rey o no, porque eso, primero que yo no quería. La verdad, tengo que decirlo así, porque yo para estas cosas soy muy reacio, ¿no? Pero tardé poco. Llegué a mi casa, puse en el grupo de las nutrias, nos han propuesto esto, ¿quién estará...? Candidatos. Candidato para rey y para paje. Y a los 5 minutos, pues se acabaron aquí, no pensarlo mucho, que revía sé yo. La verdad. A ver, Luis, yo me había enterado que esto había sido por unanimidad del club, ¿eh? Sí, hombre. A ver, ha sido una unanimidad, pero porque había unos pocos que sí, otros que no, pero ya que eres el presidente y tal, pero que yo para quitar problemas, digo, escucha, vamos a sortear los pajes, yo soy transparente para estas cosas. Que revía sé yo, yo no quería, pero menos mal que... que me he echado para adelante y digo, anda, para una vez que estoy de presidente, estoy y me ha tocado, le vaya a pasar como al paje que llevo, que ya tuvo un año oportunidad de serlo y por H o por B no fue y todavía se está arrepintiendo, así que en ese caso no ha sido el mío. Después se sabía que de todos los que se presentaron iba a ser yo el rey, porque me lo decían sí o sí, como presidente, vamos, que tengo que ser sí o sí. Así que desde ese momento estoy estartado perdido, porque yo esto no me lo esperaba. Así que... es un reconocimiento y homenaje al Club de Atletismo Nutria Espantanera, a la labor que ha desempeñado durante toda su trayectoria, pero también un poco en cierto modo a Luis Naranjo, ¿no? Bueno, eso es lo que me dice mi compañero, que aunque haya sido al club, pues como llevamos tantos años colaborando en este pueblo, no solamente en el deporte, sino en cualquier evento que se haga en Ubrique, siempre hay nutria. Y entre las nutrias pues vemos 4 o 5 con todos los colectivos que no faltamos en ningún lado. Si aquí se hace el Belén, estamos las nutrias. Si se hace la carrera de descanso, estamos las nutrias. De hecho, los conductores son los que menos nos pueden ver. Porque nos ven en cualquier lado y dicen que nos, se creen que nosotros lo organizamos todo. Lo paráis, ¿no? Lo paráis. Lo paramos y... pero vamos, de aquí nuevamente darle las gracias al equipo de gobierno porque el club lleva ya 25 años y se han acordado de nosotros y es digno de agradecer. Juan María Menacho va a ser tu paje. Sí, lo de Juan María, sí, me gustaría contarlo. Venga. Se presentaron 4, 5, 6 candidatos y lo sorteamos allí en la sede nuestra. Y salió Javi González, le tocó a él. Y él, que es un acto que le honra, se lo cedió a Juan María porque a Juan María habría que verle la cara nada más. Nada más que vea, estando allí, Juan María todo el mundo lo conoce aquí en Ubrique y estaba como lo que es, un niño grande. Así que Javi ha tenido ahí un gesto. Sí, y además los demás, por lo visto, ya estaban, eso sí, estaban compinchados entre ellos. Y si le toca el que le toque, se lo vamos a dar a Juan María, porque Juan María tiene una ilusión. Si Vanessa tiene una ilusión enorme, Juan María, si llega hasta aquí, verle la cara nada más a ese hombre. Sí. Así que eso también es digno de resaltar, que se la hayan cedido, como en un colectivo que estamos, y Javi dice, no, esto se le tiene que dar a Juan María por la ilusión que tiene, y también porque si es un... reconocimiento al club, Juan María es el fundador del club, así que yo creo que se lo merece y va a disfrutar más que nadie. Bueno, pues sois los tres Reyes Magos de Ubrique. Durante estos días, desde el tiempo en el que conocíais, ¿no?, que vais a encarnar la figura de un rey mago, hasta el día de hoy, ¿qué habéis escuchado? ¿Qué os han dicho? Bueno, sobre la cabalgata, ¿no?, ya me decís algunas cosas, pero en particular sobre vuestra figura como rey mago para Ubrique, ¿qué os ha dicho la gente que os conoce? ¿Familiares, amigos, vecinos? Ya no solo amigos, sino personas que os conocen y que os han comentado cualquier cosa. No han dicho nada. La enhorabuena, ¿cómo lo vais a hacer? Tráeme caramelo, en fin, tú sabes, claro, este tipo de cosas. Pues mira, ahí voy yo primero, porque tú sabes, ¿no? Teniendo la tienda ya a los 2 segundos. Dane, que no te se olvide, que me voy a poner en este balcón. Sí, no te preocupes. Dane, que no te se olvide, por favor, échame balones. Sí. Dane, por favor, que no te se olvide, aquí caramelo, peluche, Dane. Eso es todos los días. Es decir, y yo espero no defraudarlos, la verdad. Caramelos, peluches y de todo habrá, ¿no? Suficientes como para que no se defrauden a los... Esperamos que sí, ¿no, hombre? Como he dicho, una lluvia de caramelos. Caramelos hablamos, creo que son 2.000 kilos los caramelos que desde el ayuntamiento se compran, 33.000 esponjitas con su correspondiente bolsita y sin gluten, lógicamente, igual que los caramelos. Y después donaciones tanto de banco. ¿33.000 esponjitas? Sí, una cantidad grande, que sí. Bueno. Para que nos falten. Y tenemos, creo recordar que entre bancos, fundaciones y gente que suele colaborar, hay unos 800 kilos más. Entre una cosa y otra, son más de 3.000 kilos de caramelos los que vamos a repartir, en este caso en la cabalgata. y después de peluches y balones, lo de todos los años, una cantidad grande. También empresas de aquí de Urique, pues han colaborado también dando peluches y balones, y es de agradecer. Los caramelos, como se inauguraba el año pasado, ¿no? Masticables, gomitas de este tipo. De gominola. Eso. Y sin gluten, que es lo que... lo importante, además, tu correspondiente bolsita, después básica, te lo agradece mucho a la hora de la recogida, y no queda ninguno en el suelo, que es lo importante. En el caso del cartero real, la situación pues también es un poco especial, ¿no? Porque si bien Antonio Mateo participaba en el sorteo para ser rey mago y cartero real, lo que de verdad quería ser era cartero real, que es lo que le ha tocado. Pues la verdad que sí, que me hacía mucha ilusión, y no me arrepiento para nada después de haber estado todos los días con los niños en la Avenida España, porque te contagian, tío, esa ilusión que tienen ellos por la Navidad, ¿verdad? Es para vivirlo, la verdad. Es para vivirlo, yo no me arrepiento, y más, repetiría si me dejaran de por vida, vaya. ¿Qué te has encontrado durante estos dos días que has estado compartiendo, bueno, pues, experiencias con los pequeños en el centro de la avenida, recogiendo sus misivas, sus cartas reales y demás? ¿Qué te has encontrado? Pues la verdad que te encuentras, bueno, te encuentras lógicamente con muchas situaciones, ¿vale? Muchas de ellas son de reírse, otras son que se te coge un pecho, en el pecho se te coge un pellizco, ¿vale? Porque hay muchos niños, los pobres, que piden para su familia, no para ellos, ¿vale? Y entonces tienes que saber un poco capear el temporal con algunos, otros que ya son un poco más mayores, y tienes que jugar, claro, ¿no? Entonces tienes que jugar un poco con convencerlo, lógicamente. Y nada, pero que la verdad que muy bien. Los más pequeños, algunos no quieren, al principio lloran, después cuando le dan los caramelos ya suben y te dan su carta. Hay otros que te quieren dar un abrazo, te quieren dar un beso. Otros, por ejemplo, que no pueden subir al stand, porque por ejemplo son o en silla de ruedas o lo que sea, tienes que bajar. Y también te dan las gracias después los padres, y la verdad que se te coge un pellizco. Termina con una ilusión, digo, que es para que la gente lo viva realmente. Claro. Yo animaría a la gente que se presentara, porque es un, ya digo, un papel súper bonito. Esa experiencia que tú ya has vivido es la que ellos van a tener mañana día 5 con toda la agenda previa y posterior a lo que es la cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Ese encuentro directo con determinados colectivos, con grupos de personas a lo mejor más sensibles, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad, como puede ser, bueno, pues los usuarios del curtido, como puede ser los ancianos de la residencia y demás. ¿Cómo vais a afrontar vosotros un poco esos encuentros, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis y qué os cabe esperar de ello? Bueno, yo por mi parte, por lo que me han contado amigos míos que ya han pasado otros años por esto, pues me dice que eso es lo más bonito. Son momentos entrañables, tanto las personas mayores como los niños, porque las caras que se les ve, eso, como he dicho antes, todo el que ha tenido niños, yo todavía recuerdo la cara de mi niña cuando tenía 3 años. Y yo creo que eso es lo que nos vamos a esperar, un día muy bonito y muy entrañable, seguro. Yo imagino que la sonrisa no se os va a borrar todo el día, ¿no? De la cara, va a doler aquí la mandíbula de reíros, me parece a mí. Porque, bueno, estar todos los días recibiendo, atendiendo y viviendo momentos especiales, ¿no? De esas personas, pues tiene que ser bastante bonito y entrañable. Bueno, cabalgata de Reyes Magos, hemos hablado del recorrido, hemos hablado de lo que se va a lanzar, de los caramelos. Podemos hablar también un poco de esa parte que hay que tener en cuenta y ese llamamiento que hay que realizar, ¿no? Para un poco el cuidado a la hora de disfrutar, ¿no? De lo que es la cabalgata de Reyes Magos y no ocurra ningún tipo de incidente, las precauciones, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Un recorrido que llega, bueno, pues controlado por la policía local, obviamente, en cuanto a tráfico y demás, pero también por voluntarios que en los laterales de la cabalgata, bueno, pues un poco vigilan, ¿no? Que no haya ningún problema. Pues sí, desde el Ayuntamiento de Urique, la seguridad en este caso, pues la corresponden la policía y las personas encargadas. La policía es la que va abriendo el camino en cuanto a lo que es el recorrido, y después en las 6 carrozas pues llevamos personas que van en los laterales para que los niños no tengan que agacharse y meter la mano debajo de la rueda y tener ningún tipo de problema. Desde aquí pues le decimos al pueblo de Urique que por favor tengamos mucha seguridad con los niños, no le dejemos ningún momento, le dejemos dejarlos de ver, la vista en los hartos, como se suele decir, para que no se tengan que agachar, que caramelo va a haber muchísimo, y que la verdad es que hay muchos problemas en la cabalgata y la seguridad pues lo dice. De todas maneras, las carrozas que llevamos llevan las telas para que en caso de que haya algún problema debajo sea más fácil poder sacar algún tipo de niño, que en otras localidades ha habido problemas porque, claro, le ponen unas cubiertas laterales y no pueden ni entrar ni salir. Tú sabes, los niños entran en todos los lados. Sí, después no se ve. Pero que bueno, que en todos la seguridad la llevamos completa, esperemos que no pase nada y lo importante es que salga la cabalgata, que puedan coger muchos caramelos y muchos regalos y una vez que concluya la noche duerman con la ilusión que ellos se merecen y por la mañana se levanten con muchos regalos que le hayan traído. Con dolor de estómago después de tantos caramelos también. Bueno, los pajes de los Reyes Magos, por sorteo, bueno, pues conocemos algunos de ellos, otros también vamos a destacarlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Melchor, tenemos a Juan María Menacho y Antonio Jesús Puerto Janeiro, que yo no sé si lo conoce, Luis, no, es por sorteo. Pues de sortero lo conozco, la verdad. Espérate, ¿qué es el tuyo, Vane? El tuyo es Rocío Montiel, ¿puede ser? No, el tuyo Rocío, es entonces... Rocío la que viene conmigo. Ah, Rocío va entonces con Melchor y Antonio Jesús va contigo. ¿Y tú conoces a Rocío o no? A Rocío la conocí el día de la presentación, pero... Poco más. Uh-huh. Bueno, Vane, tú te acompaña a tu hermano, que es Fernando. Sí. Franco Dorado, y en este caso, bueno, pues me ha dicho que también Antonio Jesús Puerto, ¿no? Janeiro. ¿Lo conoces a él? Sí, ¿no? Vista, pero más sí. O menos tenéis cierto trato. Sí. Y tu hermano, bueno, del tirón, lo tuyo fue, lo tenías pensado, claro. ¿No? Lo tenías pensado. Sí. Si salgo de Rey Mago, mi hermano. Sí. ¿Tu hermano se había apuntado también para ser Rey Mago? También. Y si salía, también te tocaba. Ahí sí, no había tú duda. Tú me toca a mí, si no, al revés. Sí. Pero aparte, de todas maneras, viene aquí, viene 3 meses. No voy a coger de paje, vamos, claro. Sin pensarlo. Y sí. Comparte la ilusión contigo, imagino, ¿no? Sí. ¿Nervioso también estás estos días? Sí, como una cabra. La verdad, mucho. Yo que toda la familia un poco, ¿no? Estáis sí, ahí un poco... un poquito... ilusionado. Y bueno, pues en el caso también de Gaspar, Victoria lleva a la hermana, que fue rey el año pasado, Elizabeth, que aquí, bueno, pues... poco más, ¿no? Hombre, aquí era... no había otra, o ella, claro. Porque ella es que le encantó el año pasado y dice que tengo que volver a hacer, y si pudiera hacer otra vez Rey Mago, otra vez lo haría, pero vamos, todos los años repetiría, pero esta vez le he dado yo la oportunidad de salir conmigo y ella encantada. Y como paje de sorteo llevas a Cristina Gil Sánchez, que no sé si la conoces o no. La conocí en la presentación también. Yo os estoy preguntando si lo conocéis o no, porque yo tengo entendido de otras ocasiones que este día es tan importante que une a las personas, y a lo mejor no os conocéis, bueno, aquí en Ubrique nos conocemos todos, ¿no? Pero por compartir todas esas experiencias que vais a compartir durante toda la jornada, el día de la cabalgata, el día de los Reyes Magos, pues se hacen como lazos, ¿no? Y... eso me ha pasado a mí con Victoria. La conocía de vista, de haber entrado allí, pero me encanta, un encanto de niña, ¿eh? No es yo solamente. Sí que es un día así muy especial. Hemos estado, ¿no?, compartiendo la ilusión, sí, todo estos días, hablándonos, sí, y diciendo, ay, por favor, que no puede llover, que si llueve no pasa nada, que vamos para adelante, que salimos, que da igual, que nosotros compartimos, sí, la ilusión y vamos, para adelante y queda sí, ahí. La verdad es que ha sido como de toda la vida. La conozco de nada y ha sido como si la conociera de toda la vida. La ilusión no, así, claro, también es difícil encontrar, ¿eh? También, sí, sí. Muy bien, en el caso del cartero real, te van a asistir no unos pajes concretos, pero sí un montón de niños, ¿no? ¿Cuántos llevas en la carroza? Pues el número exacto no lo sé aún, pero bueno, sé que van a ser muchos. Muchos de ellos estuvieron dándome las cartas, me lo dijeron, oye, la cabalgata voy a ir contigo. Ah, bueno, y entonces estuvieron allí un poco saludando también. Pero vamos, el número exacto no lo sé, seguro que lo puedes decir. Sí, yo creo que en la de él creo que son de 8 a 10 niños los que van. Y en las otras dos, pues claro, hasta completar unos 30 más o menos, que es los niños que irán. Los 30 menores que forman parte de la cabalgata de Reyes Magos, a través de esas 3 carrozas, la del cartero y las 2 carrozas infantiles, que han sido seleccionados a través de los diferentes centros educativos, ¿no? Sí, nosotros le trasladamos a los centros educativos que ellos nos envíen los seleccionados. Yo creo que ellos lo hacen mediante sorteo, como te dije anteriormente. Yo en esto nosotros no entramos a la hora de seleccionar las personas. Siempre hay 1 o 2 que tenemos nosotros a la hora de poder escoger, pero bueno, el resto lo hablamos, 24 o 26, no sé los que son los que los centros nos envían y son los que van en las carrozas. Ellos no, a la hora de la decisión no sé si lo hacen a sorteo o cómo lo hacen, pero yo creo que lo hacen a sorteo. Bueno, las carrozas con motivos infantiles, ¿podemos ya decirlo o todavía es secreto? Bueno, lo dejaremos mejor para mañana, ¿no? Que, ¿sí?, que puedan tener esa ilusión. son motivos infantiles que los niños van a reconocer perfectamente, ¿no? Sí, sí. Vosotros lo sabéis, ¿no? Porque hay risita por aquí, vosotros lo sabéis, desde luego. ¿Vuestras carrozas las habéis visto ya? Las hemos visto por el móvil. La carroza me la están enseñando ahora, es una lástima, porque esto después yo no voy a poder enseñárselo al público hasta el día de la cabalgata de Reyes Magos. Ah, mira, mira, mira. Sí, sí, sí, son motivos infantiles bastante reconocibles. Así que seguro que les va a gustar a los más pequeños. Sobre todo porque le hace mucha ilusión ver al Rey Mago encima de su trono, pero también le hace ilusión ver a los personajes favoritos de los dibujos, ¿no? Representados en esas escenas, ¿no? Que pueden salir en las carrozas. Bueno, ¿qué le vais a traer los Reyes Magos a los niños? ¿Qué le vais a llevar? De todo, ¿no? Hombre, ya cuando abramos las cartas ya veremos, pero a nosotros nos han pedido de todo. ¿Qué te han pedido a ti, Antonio? Porque tú eres el que has tenido ese contacto directo y sabes lo que piden. ¿Qué piden los niños? Bueno, siempre hay tres o cuatro cosas que son las más repetidas. Venga. Pero bueno, muchos también piden ropa, me hace gracia, o dinero, también hay mucho de ello. Y juguetes, te digo, siempre hay una terna que es la que más se repite, que son los típicos, Escalestri, mucho Playmobil, mucho juguete de que me ha llamado la atención, porque yo pensaba que iba a pedir más videoconsolas y no, la verdad que han pedido muchos juegos de mesa. Ajá. Mané, ¿qué piden los niños? Que tú lo sabes, ¿no? A mí me han pedido de todo, Rocío. Me han pedido de todo, ¿no? De todo. Pero, ¿sabes lo más importante? Ilusión. Yo creo que es lo que me... la ilusión, la magia. Y un caso que te piden salud. Ahí ya te tumban. Es muy importante eso. Sí, porque, hombre, si un niño pequeño te pide salud es porque ha habido necesidad de salud en su entorno y eso pues sí que te deja un poco así cao, ¿no? Desde luego. Bueno, ¿y a quién le traeríais carbón vosotros? ¿En este año? Voy a sacar mi lista. ¿Hay alguien? La lista porque yo... Luis, ¿tú también tienes una lista para carbón? Yo no. Ah. Yo soy muy bueno para esas cosas. Yo soy hecho carbón es del bueno. ¿Y qué es lo que le traerías al pueblo de Ubrique? Pues yo, como bien ha dicho Vanessa... ¿Qué regalo? En mi caso, yo siempre digo lo mismo. La salud es lo más importante. Lo demás viene solo. Porque si tiene mucho trabajo y no tiene salud, ¿para qué lo quiere? Yo traería salud. Y en mi caso, como un club deportivo que hay mucho deporte. Que no hace falta de que lo traiga, porque aquí se practica bastante deporte, pero traería bastante deporte. Bueno, ¿y qué le dirías a aquellos niños que nos están escuchando en este momento? Porque, bueno, están de vacaciones escolares. ¿Qué mensaje especial le trasladaría ahí? Aparte de que se porten bien y todas esas cosas. Pues nada, yo como padre, pues lo primero que se porten bien, pero que en las casas también ayuden un poquito, ¿eh? Que sean solidarios con los demás. Y una cosa que yo echo de menos es lo que ha dicho el cartero real, que se ha quedado sorprendido, pero yo todavía haría hincapié en los juegos de toda la vida. Ahora mismo aquí vemos los niños todo el día con la consola, con el móvil, y se ven pocos niños corriendo. Y el que no está corriendo, pues va ahora en una especie de plataforma que han sacado, que no andan para nada, que yo no sé. Yo movilidad cero, diciendo sí. Mucho deporte, pero aquí estamos, los niños se mueven menos que un Playmobil. Así que yo pediría eso, que los niños se echen a la calle y que disfruten como antaño, que seguramente sacaremos mejores personas, con seguridad. Bueno, ¿y los reyes? ¿Qué le habéis pedido a los reyes? ¿No habéis pedido nada? Yo no he pedido nada. Yo he pedido nada. Este año he tenido, el mayor regalo que me podían dar. Ya nosotros, como ha dicho Vane antes, nos va a tocar la lotería. Así nos que toca ya, la lotería. Le pedimos poco, ¿eh? Que mañana sea un día grande, que lo va a hacer, ter tiempo como esté y ya está. ¿Para qué vamos a pedir más nada? ¿El cartero le ha pedido algo a los reyes? ¿Que tiene enchufe el cartero? Bueno, el cartero ha pedido poco. Yo la verdad que... ¿El cartero le han traído un bebé hace poco? Tengo una niña hace 3 meses y ya es mi lotería, es mi regalo. La verdad que entre eso y el sorteo no puedo pedir más. Bueno, ¿y el concejal qué le pediría a los Reyes Magos? Pedir poco, que tengamos salud y la salud pues da la ganas de trabajar y la fuerza y nada, y que Ubrique sea igual que está hasta ahora, con mucho trabajo y mucha salud para todos los ubriqueños. Pues con esos deseos nosotros nos vamos a quedar agradeciendo hoy la presencia de los Reyes Magos de Oriente en los estudios de Radio Ubrique, encarnado en la figura de tres ubriqueños, Luis Naranjo, Victoria Gómez, Vanessa Franco y también el cartero real Antonio Mateo. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias. Y por cierto, recordar simplemente que esta tarde es el roscón. Esta tarde tenemos momento para también disfrutar de lo que es la festividad navideña con la degustación del roscón de Reyes a partir de las 5:30 en la Avenida España, ¿verdad? Sí. Sí, a partir de las 5:30 son 40 metros de roscón de Reyes, chocolate para todos los que se pasen por allí, y a partir de las 5:30, pues como bien ha dicho, invitamos a todos a que disfruten en la calle peatonal de ese roscón de Reyes. Pues con esa cita también nos quedamos. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.